Hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, queridos hermanos intergeneracionales, bienvenidos a esta trinchera comunicacional que se llama América Resiste. Por los tiempos que podríamos decir desde los últimos años, incluido, podríamos agregar, parte de la última etapa del gobierno anterior al que hoy dirige el Estado Nacional, estamos ante una avanzada inexorable de una corriente global totalitaria, con un componente tecnológico en lo que hace a lo comunicacional, hasta con análisis científicos dirigidos a la consecución de los objetivos que ya se plantearan tal vez 15, 16 años atrás, antes de que pasara la debacle del neoliberalismo. Tal vez no fue una debacle, tal vez tendríamos que pensar que fue un blanqueo de plata sucia, y eso tal vez los economistas podrán analizarlo de forma más profunda. Una manera en que la economía global blanqueó dineros espurios, como cuando estallaron las burbujas inmobiliarias de los créditos basura, con miles y miles de personas suicidándose porque perdían sus casas, con millones de desempleados, con industrias puestas a funcionar en base a la maquinaria productiva de la guerra, de la industria militar, de la farmacología y del tráfico legal de drogas. Esto que hoy vivimos en la Argentina, hoy es 23 de octubre del año 2017, es el día lunes, luego de las elecciones que se desarrollaron, elecciones nacionales y parciales para renovar parte de las cámaras legislativas y también municipales y provinciales. Esta fue una elección nacional. Y en ese contexto, vamos a desarrollar este día, este viaje que es América Resiste, este viaje que está en su vuelta número 121, que transmite desde la retaguardia, esta trinchera afectiva, amorosa, militante en lo comunicacional y no neutral, profundamente humana. Estamos transmitiendo desde el estudio Víctor Basterra. Víctor Basterra, una persona común que en un momento especial tomó una decisión distinta, que fue jugarse por un colectivo, es llevarse algo de las catacumbas de la ESMA, donde rompió un sino fatal que tal vez lo condenaba a ser un desaparecido más. Y estamos ante la figura de Luciano Arruga, una mención especial. Este sábado pasado, 21, en la Plaza Luciano Arruga, se llevó adelante una conmemoración, como siempre, intensa, militante, de lucha, de resistencia. De esa resistencia que nace de las entrañas, de aquellos que en una vida acostumbrada a un día a día común, rutinario, se ve sorprendida por la bestialidad, por el peor de los crímenes, la desaparición. La desaparición horrenda de un chico, predestinado, con una vida por delante, con sueños, con afectos, con desafíos. Y la mafia policial, siempre presente, no soportó que quien estaba predestinado para ser esclavo de ellos se rebelara. Y así lo persiguió, lo hostigó hasta que finalmente fallece, desaparece su cuerpo, su familia lo busca y mucho, mucho más tarde se lo encuentra. Y aún hoy, es una causa que no está cerrada, es una causa que no tiene justicia. Por eso decimos que esto es América Resiste. ¿Y resistimos de qué manera? Resistimos trayéndote noticias fidedignas. No te vamos a vender humo. Amplificamos las denuncias de aquellos que son invisibles y que no tienen la posibilidad de transmitirlas. Traemos reportes del lugar de los hechos y también retazos de la historia por sus propios protagonistas. Practicamos el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Vamos los días lunes de 18 a 20, los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y el eje de hoy, en algún momento tocaremos el tema electoral, donde el Estado totalitario que mantiene el sistema democrático bajo ocupación consiguió un nuevo éxito electoral, lo cual le da una legitimidad política y también le da legalidad para las medidas que tome. Pero esto tiene un trazo, y el trazo se llama Santiago Maldonado, y todo lo que significa Santiago Maldonado, y todo lo que significa la desaparición forzosa. Y no podemos menos que recriminarle a todos aquellos que decidieron esta muerte. Maldito sea, mataron a un angelito que no jodía a nadie. Un pibe bueno, solidario. Malditos. Se encarnizaron con un pibe que no era amenaza para nadie. Se rieron, festejaron, se ensañaron con la familia. Amenazaron y amenazan a los organismos de derechos humanos, al pueblo. Patotean, envalentonan a esbirros policiales. Les dan vía libre para matar. Usan todos los resortes del Estado para amedrentar, controlar al ciudadano común. Pero pasamos momentos más oscuros y sobrevivimos. Hay una juventud que no va a renunciar a sus conquistas. Nunca más, nunca más. Nunca más vas a desaparecerlo a Santiago, porque Santiago es libertad, es solidaridad, es frescura, y son millones los Santiago. Nunca más la violencia racial contra los mapuches será invisible. Nunca más el exterminio contra los hermanos originarios va a ser invisible. Es algo que ustedes, malditos, han conseguido. Nos quitaron la paz, nos trajeron las luchas. Vamos con el reporte 1. Primero, son los medios de comunicación, que les gusta jugar con dar noticias falsas. Estamos hasta la coronilla con ese tipo de noticias, totalmente irrespetuosas hacia Santiago, su familia, sus amigos y a todas las personas involucradas con el reclamo genuino. Señores periodistas y comunicadores sociales, sean un poco más profesionales, investiguen, indaguen en las fuentes fehacientes.

Mandale cuidado. Yo soy João Pedro Stedile, soy del MST y de la Vía Campesina de Brasil. Mi nombre es Lidia, soy de Paraguay, militante estudiantil y sindical. Mi nombre es Cato Arconada. Estamos desde Montevideo, Uruguay. Estoy desde Caracas. Soy vasco, resido en La Paz, Bolivia, me encuentro actualmente en Bogotá. Soy Abraham, estoy en Chile. Estoy aquí en São Paulo. Y les pregunto, señor Macri, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago? Nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Queremos verlo vivo y pronto. Y Santiago apareció. Santiago apareció donde lo habían buscado y no lo habían encontrado. Santiago apareció 80 días después, muerto. E inmediatamente se exacerbó la maquinaria del odio que emana desde la Casa de Gobierno. Los ataques a la familia, los lenguaraces a sueldo que andan por los medios masivos de comunicación. El grupo Clarín atacando con toda su fuerza, porque ese grupo actúa como actúa la mafia, actúa con la ley de la vendetta. Y la ley de la vendetta es matar todo lo que les haya molestado. Mataron un cuerpo, matan la verdad. Ahora van por el prestigio internacional de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Ahora van por el desprestigio de organizaciones honestas, militantes, la Liga por los Derechos del Hombre, la PDH, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, Madres Línea Fundadora, madres, por abuelas, van por las leyes, van por los juicios, porque la mafia no perdona, extermina. Y no hace falta que te exterminen físicamente, te exterminan económicamente, políticamente, moralmente, hasta espiritualmente, podríamos decir. Y hacía bien escuchar otra vez la palabra de Germán, el otro hermano de Santiago, más jovencito, con otra mirada, con ese cuidado de no usar malas palabras, cuidándose todavía, teniendo límites a la hora de comunicar tanto dolor. Pero bueno, Santiago ya es canción, Santiago ya es causa, como Luciano. Santiago es esa, soy Santiago, es el tema número uno. Siento que debo ser parte, su lucha es por dignidad, conmigo pueden contar, aquí estoy para brindarme. Cantaré un rap con locura, traigo sonrisa que dura. Hoy la cosa está salada, siento que zumban las balas, nos empujan hacia el río. Vienen gendarme de arriba, sigo esquivando los tiros, ya es toda una cacería. ¿Y qué le voy a hacer si a mí me atrapa gendarmería? Me carga gendarmería. No hay noticia de mi ser, no sé dónde me llevaron. La ministra en su descargo dice que todo es normal, que la justicia va a actuar mientras se lava las manos. Y me buscan con descaro, lo mismo que me agarraron. Ay, borran pruebas sin cesar y miran para otro lado. Confunden con datos falsos, dicen que no estuve allá, que no se puede probar, que debo andar extraviado. Pero yo no estoy perdido, yo estoy desaparecido. Castigo a los culpables. Quiero aparecer con vida, que terminen las mentiras, el Estado es responsable. Hoy voy a gritar que yo soy Santiago Maldonado. Soy Santiago. Todos somos, otra vez. Pero bueno, de esto viene esto, si valga la redundancia, de los tiempos que corren, que uno trata de ponerle onda, trata de buscar la parte positiva de todo lo malo, porque hasta en lo malo, en lo peor, hay algo positivo. Y poder hacer esa alquimia, esa disquisición, nos pone de este lado de la grieta. No es una grieta, es un abismo ético, es un abismo humano, es un abismo político, institucional, democrático. Santiago. Ayer, 20 de octubre, pude despedirme de vos. Me dejaste parte de tu corazón. Donde estés, con tu alma, deseo que hayas sido testigo de todo lo que ocurrió en estos 80 días. De toda la gente que te conoció, que te quiere, que se movilizó y sensibilizó por vos. Siento que vos te fuiste, pero me dejaste muchos hermanos y hermanas. Amigos, amigas, madres, padres, abuelas, abuelos, primos, primas. Así todo fue un cambio injusto pero necesario para que todos nos replanteemos muchas cosas. Donde quieras que estés, seguí siendo Santiago. Que nada te detenga, que sigas tu camino. Siento mucha tristeza, angustia, dolor, bronca y orgullo por ser tu hermano. No tengo más que palabras, solo para agradecerte por haber sido uno de los tantos que te buscamos. Siento que esto tengo que compartirlo con todos, con toda esa gente que nos ayudó a encontrarte y ayudará a que sepamos la verdad y se haga justicia. Espero que todos los culpables paguen por lo que te hicieron y puedas descansar en paz. Para vos y por vos, te quiero mucho, Sergio. Bueno, y como decíamos, esta fuente de odio perverso que sale desde lo más alto del gobierno nacional, acosando a la familia, acusándolos, amenazándolos, hostigándolos, diciendo barbaridades sobre ellos. Vamos a escuchar un retazo de un reportaje que le hace Andy Kurnesov a Sergio Maldonado. Es el reporte número 3. Bono habló, le preguntó a Macri por desde Maldonado, fue la única vez que Macri tuvo que responder algo, ¿no? Desde Maldonado públicamente, ¿te jode a vos que no se hable del tema que él...? En realidad, ahí queda en evidencia el grado de importancia que tiene para él hablar en una pasada, un ascensor, y después decirle a Bono, y aparte que está todo bien, cuando en realidad le está mintiendo porque no está todo bien. Uh-huh. Entonces, bueno, después se verá quién tiene la verdad de todo. Conforme que tengo que encontrarlo a Santiago. Así que no tengo otra que seguir buscándolo y que no haya más desapariciones forzadas de personas. Porque la verdad que 34 años de democracia y caer en eso y volver... Hay mucha gente que está muy triste por esto. Y no es que digo mucha gente, es de verdad, o sea, te das cuenta cuando le veo las caras a las madres, a las abuelas, yo no puedo creer el sufrimiento que tienen, porque es como que estuvieron luchando un montón de organismos sí. que se crearon en todos estos años de democracia, mucha gente que se involucró y ahora de vuelta, y este gobierno no tiene derechos humanos en su cabeza. Porque son pequeñas acciones nada más, no hace falta mucho. ¿Qué le dirías a Santiago si te pudiera ver en este momento? ¿Qué le dirías? Que me espere porque tenemos un viaje pendiente a Noruega, a Dinamarca. ¿A Dinamarca y a Noruega? Tenemos. Yo fui solo dos veces y teníamos eso. Eso me escribió en una carta la última vez y fue lo que yo le respondí en una que leí a los dos meses en Plaza de Mayo. Diciéndole, pues él me decía que estaba pendiente ese viaje. Así que lo espero para eso. Ojalá lo puedan hacer. Ojalá. Gracias. Malditos sean. Malditos sean ustedes, dueños de estas lágrimas. Vamos a escuchar también repercusiones de esto y nada más ni nada menos que un tema que hubo con Nelson Castro donde recrimina el destrato hacia la familia. Estamos hablando de Nelson Castro, no estamos hablando de otra persona, el mismo que está en TN, en Canal 13, en Clarín, en todos lados. Nelson Castro es el reporte número 4. Quiero transmitirles la vivencia de lo que fue la nota. La hicimos hace 3 horas, porque obviamente tiene que ver con el contacto de la gente. Estaba Sergio y su esposa Andrea. Fuimos con Aneris, nuestra productora. ¿Y con qué nos encontramos? Con gente absolutamente sencilla, creíble, buena gente, que me contaba, nos contaba el drama de los padres, que por supuesto no quieren, salieron en una de las notas, no quieren aparecer más en los medios, de la madre que abre la puerta todos los días esperándolo a Santiago, usted vio lo que, escuchó lo que dijo, hablaba todos los días, de Sergio, que no es... ni macrista, ni kirchnerista, ni de izquierda, ni de derecha, no es políticamente de nadie, más allá de su ideología política, él está buscando a su hermano Santiago. Y no quiere nada de la utilización política de esto. Por lo tanto, ¿cómo se sienten? Se sienten mal, porque se sienten desprotegidos. Se sienten desprotegidos. No estuvo bien el gobierno, no estuvo bien. No estuvo bien la ministra, no estuvo bien el presidente. La ministra debió haberlo llamado, Patricia Bullrich. Estuvo bien el gobierno, no estuvo bien. No estuvo bien la ministra, no estuvo bien el presidente. La ministra debió haberlo llamado, Patricia Bullrich. El presidente también. Pero no para culpar a la gendarmería desde el Vamos, porque ellos querían decir, bueno, miren, vamos a investigar. La ministra debió haber ido ahí, ese día, y el presidente también. Pero no para culpar a la gendarmería. Perversos, perversos son. Es más, disfrutan. Les produce goce cuando decimos que festejaron con risas todo este operativo exitoso de Nocetti. Más adelante tenemos un recorte de un muy buen documental radial que hizo La Retaguardia respecto a Nocetti. Es así, son perversos. Y no hay que buscarle la vuelta porque no se los va a dar vuelta, no se los puede modificar, no se los puede cambiar. Son eso. No es una grieta, es un abismo. Feliz cumpleaños a la abuela mayor de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que lo cumpla muy, muy, muy feliz. Y ahora también un nuevo ataque, ¿no? Un nuevo ataque desde la mafia centralizada contra su nieto, hallado en una medida draconiana que pide el fiscal que está actuando sobre el tema de la aparición de Ignacio. Pero bueno, fuerza Estela, ahí estamos. Y hay un temita muy lindo que le hicieron que se llama Soy los Pasos. Esto es de Yamandú y Tabarés, el tema número 2. Pasos valientes de mis abuelas, su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Gracias, gracias por el tema, gracias por las abuelas, y a su vez yo creo que junto con las gracias debería ir un pedido de perdón por no haber podido consolidar la historia, los logros, las victorias, para no estar pasando por estos tiempos que estamos pasando. Y esto es muy interesante, tenemos un gran amigo, compañero, que se llama Catriel Fernández, artista, él que anda trashumando por las Europas, por España, y compartió con nosotros un poema de Ariel Dorfman que se llama Testamento. Cuando te digan que estoy preso, cuando te digan que no estoy preso, no les creas, tendrán que reconocerlo algún día. Cuando te digan que me soltaron, no les creas, tendrán que reconocer que es mentira algún día. Cuando te digan que traicioné, no les crean, tendrán que reconocer que fui leal algún día. Cuando te digan que estoy en Francia, no les creas. No les creas cuando te muestren mi carné falso, no les creas. No les creas cuando te muestren la foto de mi cuerpo, no les creas. No les creas cuando te digan que la luna es la luna, si te dicen que la luna es la luna. Que esta es mi voz en una grabadora, que esta es mi firma en un papel. Si dicen que un árbol es un árbol, no les creas, no les creas. Nada de lo que digan, nada de lo que te juran, nada de lo que te muestren, no les creas. Y cuando finalmente llegue ese día, cuando te pidan que pases a ver y a reconocer el cadáver, y ahí me veas y una voz te diga, lo matamos, se nos escapó en la tortura, está muerto. Cuando te digan que estoy entera, absolutamente, definitivamente muerto, no les creas, no les creas. Vamos a seguir entonces, gracias Catriel, muy, muy, muy bueno y muy pertinente. Sigue en las discusiones y sigue mostrando la hilacha quienes forman parte de este régimen totalitario que está ocupando el sistema democrático, y son gente desvergonzada, o sea, hay algo que perdieron, que es la conciencia, que es la ética, y van por el todo de cualquier manera. En este caso, el reporte número 5 nos muestra un intercambio entre Graña y Ocaña, que salió electa, ganó las elecciones. Es el reporte número 5. ¿Puede sentir algún tipo de impacto? ¿Lo van a medir? Yo no te puedo decir eso, Rolando, porque lo desconozco cuál puede ser el impacto. Porque pareciera que hay como dos varas, por un lado, y por otro lado, ayer hubo la idea de acercar la Casa de Gobiernos, cortarle los francos a las fuerzas federales. Salió el propio gobierno, fueron comunicados oficiales, ¿no? Hay algo que, digamos, hacia un lado se muestra como una tranquilidad y pareciera que por otro lado hay medidas concretas que hablan de una preocupación. Conozco todo lo que salió públicamente, pero no conozco en detalle. Yo no conozco y creo que nadie en la provincia conoce el expediente judicial que se está tramitando por otro lado en otra provincia argentina. Pero en el le llega información, Graciela. Es la misma información que ustedes conocen. Es imprudente que apenas desaparece una persona, en donde la carátula es la desaparición forzosa de personas, la ministra salga a respaldar tan vehementemente a la gendarmería. Mira, yo lo que te digo es que un gobierno que tiene en este momento, ha separado a 6.000 policías, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, hay más de 500 policías porque cometieron delitos, están presos. Sí, pero justamente no se aplicó el mismo protocolo, porque en la provincia de Buenos Aires... Eso yo sé dónde vas. En la provincia de Buenos Aires, cuando un policía llega al caso de gatillo fácil, lo apartan. Rolando, acá los gendarmes no los apartaron. No me dejas terminar, digamos. Esto es una cuestión de coaching de campaña, Graciela. Permitime que eso justamente no es un argumento. Porque Vidal, cuando hay un policía corrupto, la primera en apartarlo. ¿Por qué no apartaron a los gendarmes y lo dejaron 10 días investigando? Yo no conozco cuáles son lo las sabes pruebas, perfectamente porque lo viste en los diarios. ¿Por qué no apartaron a los gendarmes? ¿Por qué Patricia Burris defiende a los gendarmes si no los aparta? Rolando, los gendarmes se apartaron desde el primer momento de la investigación. La gendarmería... No, estuvieron 10 días ahí adentro. No, y esto es información pública. No hace falta ver el expediente, dice que él como me fui yo. Entonces digo, me parece que yo entiendo las campañas electorales, pero las campañas electorales no justifican desviar las cosas en el caso donde hay un muerto. ¿A vos te parece que yo puedo...? Yo jamás en mi vida he desviado absolutamente nada. Te desconozco. Nada. Si vos me estás defendiendo que mantuvieron a la gendarmería yo cuando la tengo que ver apartado, te desconozco. Yo no estoy diciendo eso, contrario, te estoy diciendo que separaron la gendarmería. No, 10 días después. Que 10 días tengo. Después, y estuvieron los funcionarios del Ministerio de Seguridad respirándole en la nuca a Nochetti todo el yo tiempo. Perdón, a Otranto todo el tiempo. Perdón, pero si puedo hablar. Sí, yo creo que, como sabrás, nosotros no vamos a dudar, ni el gobierno va a dudar si hay algún funcionario de gendarmería involucrado en esto. Pero la verdad es que hasta ahora creo que primero tenemos que ubicar la identidad de la persona que encontraron. Se perdieron tiempos preciosos, Estoy de acuerdo. Hay cuatro gendarmes que bajaron a la orilla del río. Todo el tiempo lo negó. No, ahora hablo yo. ¿Vos querías hablar? Ahora hablo yo. Todo el tiempo lo negó el juez. Negaron que hubieran cuatro gendarmes. Tardaron 10 días en apartarlos. Interviene la Policía Federal. Se pasan 15 días investigando a Maldonado, con funcionarios del Ministerio de Seguridad metidos ahí adentro. Entonces, a ver. Una cosa es el discurso de lo que dicen en público y otra cosa es lo que hacen en privado. Entonces, respecto de eso me parece que no, digo, alguna contradicción hubo. Graciela. Yo no conozco el expediente, Rolando, como evidentemente lo conoces vos, así que no puedo discutir ni en un sentido ni en otro. ¿No lees los diarios? ¿Qué diario lees? Escúchame, yo leo los diarios, pero no conozco el expediente. Ganó las elecciones Ocaña, no, salió electa, no nos olvidemos. Entonces acá hay mucho para ver, hay mucho para analizar, pero lo que no se puede dejar de ver y analizar es que estamos pasando por uno de los momentos en los cuales el retroceso sobre las libertades individuales y las libertades colectivas directamente no solamente se ponen en discusión, sino que son tratadas de forma peyorativa, ¿no? Desde el Estado Nacional. Vamos a escuchar el tema número 3, Idiotas, de René, de ex Calle 13. Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética. Todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética. Para separarnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro, mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos adentro. Cristóbal Colón descubrió América por pura coincidencia. Por eso, para ser idiota, se requiere inteligencia. La idiotez tiene sus puntos a favor. Es la única enfermedad en donde el enfermo no sufre, excepto todos a su alrededor. Hacer buenas preguntas ayuda a que no sea contagiosa. La idiotez es colectiva cuando nadie se cuestiona las cosas. Esta enfermedad no te permite mentir porque se te nota. Por eso, cuando estás enamorado, sonríes como un idiota. Los idiotas se sienten seguros con todo lo que comentan, porque hablan lo que saben y lo que no saben se lo inventan. Aunque suene raro, a los idiotas los escucho. Para tener a un listo que no dice nada, prefiero a un idiota que hable mucho. Y de todo lo que hable, alguna buena idea habré escuchado. Esa que el sabio se guardó por temor a ser juzgado. Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel, un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel, un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Entre todos los trabajos que un empleado ejecuta, el trabajo más idiota es el que no se disfruta. A la hora de buscar un empleo es bueno idiotizarte, porque cuando eres brillante prefieren no contratarte. Mantener a la gente inteligente abajo

Este es un material que compartió gracias la querida amiga y compañera Mirta Viamonte, psicóloga social ella, que la verdad que me trajo una información que no tenía, o sea, un poema que el común, que todos le atribuimos a Bertolt Brecht, en realidad no es de él, sino que es de un pastor protestante que lo recitó por primera vez en la Pascua del año 1946 en Alemania. Él se llamaba Martin Niemüller, o sea que no es de Bertolt Brecht. Cuando vinieron los nazis, vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialistas, guardé silencio, porque yo no era socialista. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío. Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar. ¿A qué viene a cuento? Amenazan a Pablo Pimentel y se radicó la denuncia. En San Justo, el día sábado 21 de octubre, un grupo de compañeros de la APDH de La Matanza acompañaron a Pablo Pimentel a radicar la denuncia por la amenaza recibida el día viernes anterior, el 20 de octubre, en la que una voz anónima expresó: hijo de puta, te vamos a hacer mierda. La denuncia fue realizada en la Fiscalía Descentralizada número 3 de La Ferrer, a cargo del fiscal Federico Russo. En la misma se mencionaron los hechos anteriores del 22 de julio pasado. Esto fue la aparición en el espacio que ocupa la APDH en La Matanza de balas de FAL y calibre 22. Esta investigación está a cargo de la UFI número 9. El ataque, luego de una reunión en San Justo, a tres vehículos de compañeros en sus viviendas. Esto fue en la madrugada del 29 de agosto. También esta investigación está en curso. Dicen ellos, dice la PDH, nos solidarizamos con ellos, por supuesto, desde este espacio América Resiste, estoy seguro que la retaguardia también. Responsabilizamos a las autoridades políticas sobre nuestra integridad y la de nuestras familias. Ratificamos nuestro compromiso en las causas que venimos acompañando fuertemente. No pasarán, compañeros de la APDH de La Matanza. Bueno, y nosotros suscribimos también como Foro de Derechos Humanos Mercosur y Foro Intergeneracional. Y bueno, vamos a escuchar un poco de relax, vamos a relajar un poquito porque tenemos que entrar en otro tema peliagudo. Yo no sé, esto se lo dejo a la doña Natacha Bianchi, que es quien opera y quien maneja los tiempos. Vamos con el tema y después el separador, o el separador y después el tema, como usted prefiera. ¿Así soy eso solo? Bueno. En la retaguardia, @gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, Gmail. Yo digo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Magia de nacer y perecer. Vida, ¿cuál es la magia de nacer y perecer? Todas tus pequeñas cosas que al final, fuimos corriendo esa línea indivisible que nos susurra lo que vendrá. Fuimos corriendo esa esa línea indivisible. De lo indecible, Sic Raga, así se llama el tema, continuidad de lo indecible. Y en esta, en este avance totalitario, donde a las policías se les quitó el bozal, se les da manos libres, un hecho más aberrante de violencia policial. Diego Villarreal Cabrera, 32 años. De acuerdo a los trascendidos, el hecho ocurrió luego de que Cabrera no abonara una pizza en un bar de la estación Constitución. Los policías quisieron detener al hombre y lo ataron con precintos y lo golpearon brutalmente en la cabeza. El hombre tenía la cabeza reventada, vimos que le pegaban con una radio. Fue una situación horrible, dijeron los testigos. Los seis efectivos quedaron bajo investigación. Sin embargo, y a pesar de los videos que registraron la golpiza de los policías, el juez que investiga el hecho no dispuso la detención de los agentes y aseguró que la muerte del joven no está relacionada con los golpes. Además, el parte policial asegura que los efectivos utilizaron la fuerza mínima e indispensable. Esto ocurrió el último sábado, cerca de las 23:45, en el local Roca y Pizza, ubicada en el hall central del tren Roca, sobre la calle Lima. Esta es la policía de la ciudad de Buenos Aires. Todas las semanas matan gente en los barrios, todas las semanas... A este muchacho que venía de laburar y bueno, y tenía ganas de comerse una pizza... extranjeros ellos, la descripción y las imágenes, porque esto viene acompañado de imágenes, son rotundas. Le abrieron la cabeza con pérdida de masa encefálica con una radio, con esas radios de comunicación. El tipo estaba ya detenido, boca abajo en el suelo, con las manos precintadas a la espalda. O sea, no significaba ningún tipo de amenaza. Así todo, tres energúmenos y otros que hacían guardia de la policía de la ciudad de Buenos Aires, de Larreta, de Horacio Larreta, le partieron la cabeza y lo mataron por una pizza. Y respecto al tema este de la pérdida de los derechos y la situación de Milagro Sala, situación aberrante, la están llevando a la muerte a esa mujer, o sea, ya se pasaron del régimen de prisión rigurosa. Esto es como dice el secuaz este Nocetti, ¿no? Es exterminio. Es exterminio legitimado por los votos y legalizado con la anuencia de parte del Poder Judicial que le es afín al gobierno. Vamos a escuchar el reporte número 7. Iván Yagros, que lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal, Iván? Buen día. Gracias por atendernos primero. No, por favor, un gusto. Domingo a la mañana lluvioso, si puede ser, Raúl. Bueno, primero lo político, creo que ahí se comete un gravísimo error al tratar de ocultar una desaparición forzada con una metodología que es tradicional y es conocida en toda, que eso es la táctica que se usa para ocultar cualquier desaparición forzada, ¿no? En lo político me parece que eso es un absurdo por parte del gobierno. Para usted, perdón, Raúl, no hay duda de que el gobierno formó parte del encubrimiento. Sí, claro, sí. Claro. Sí. Ahí está lo grave. Es decir, a cualquier gobierno le puede pasar un accidente de esta naturaleza porque se le desboca a un grupo, una persona, a alguien de una fuerza de seguridad. Bueno, lo grave, bueno, eso puede suceder, puede haber una negligencia, puede haber un dolo eventual al tomar una medida, al disponer una medida sin las suficientes precauciones, etcétera. Pero bueno, pero si sucede una cosa de esas, lo primero es poner las cartas arriba de la mesa y decir, no, miren, bueno, me pasó esto, vamos a aclararlo, ¿no? No, acá lo que se hace es directamente todo un operativo de encubrimiento, que cada vez, bueno, se va complicando más, naturalmente, ¿no? Y se usa la táctica, es como si hubieran bajado del desván del altillo, hubieran bajado la vieja metodología que todos conocemos para encubrir desapariciones forzadas. No se lo ve en cualquier lado, aparece en otros lados, se demoniza, se sataniza al grupo que estaba ahí, al grupo mapuche. Bueno, en fin, es lo mismo que vemos en cualquier lado y que en otras épocas se usó acá en la Argentina, ¿no? Y desde el punto de vista jurídico, ¿cómo ve el avance de la causa, el accionar de Otranto y qué expectativas le genera el IERAL al frente de la investigación? Bueno, habrá que ver. Yo no tengo acceso al expediente, no me animo a decir a hacer una evaluación. Evidentemente la intervención de Otranto fue penosa, ¿no? Fue verdaderamente lamentable. No se tomaron las medidas que había que tomar desde el primer momento y fundamentalmente lo primero que no se hizo y que es el ABC en estos casos es cuando se imputa una fuerza la posibilidad o se sospecha la comisión de un delito, lo que se hace es sacar a la fuerza de la investigación y poner otra, y eso no se hizo. Eso es el ABC. Claro. Eso es lo primero que se hizo siempre en todos los casos, lo primero que hacemos en todos los supuestos. Lo hemos hecho toda la vida, de modo que esto que estoy diciendo no es ninguna novedad ni ninguna exigencia insólita, digamos. Uh-huh. Bueno, a partir de ahí siguen una serie de errores que se van cometiendo, que van dando la idea, si no de un encubrimiento, por lo menos de que la investigación se desvía para cualquier lado, ¿no? Claro. Ahora vamos a hablar, Raúl, al caso Maldonado, del cual reiteramos, se cumplen hoy 2 meses de su desaparición. Sí. y la familia ha convocado a las 15:30 a Plaza de Mayo a una concentración, pero ayer hablábamos con la agenda de este programa, el tema Milagro Sala, hablamos con el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia de Jujuy y con la doctora Gómez Alcorta. Y parecen como posiciones absolutamente irreconciliables desde el punto de vista político y jurídico. ¿Por qué existe esta distancia entre las partes? Bueno, lo que estoy viendo ahí es claramente otro signo más del deterioro del Estado de Derecho que estamos sufriendo, ¿no? Hay una regresión hacia un Estado de policía. Si entendemos Estado de Derecho porque todos más o menos nos sometemos por igual ante la ley, y un Estado de policía en que todos nos sometemos a la arbitrariedad del que manda, y bueno, nos vamos alejando cada vez más del Estado de Derecho. Lo de Maldonado es un signo, pero esto es otro signo, y esto es más evidente, si se quiere, ¿no? Porque esto se racionaliza directamente, se pretende racionalizar, bueno, y se dan fundamentos que son totalmente absurdos, por otra parte, ¿no? Primero, se hace una prisión domiciliaria de lo que no es prisión domiciliaria, es una prisión directamente. Uh-huh. Me atengo a lo que es prisión domiciliaria para todas las personas que están en prisión domiciliaria en el país, es otra cosa, ¿no? Bueno, no, acá se hace una prisión. Y no solo se hace una prisión, sino que ahora se revoca con argumentos que, bueno, no sé, los he leído en el diario, son trascendidos, pero por lo menos yo diría que es un guiso de argumentos insólitos donde se confunde todo, ¿no? Bueno, Raúl, perdón la interrupción, pero ayer el ministro nos decía algo que a nosotros nos sorprendió y se lo dijimos a él incluso, que nos sorprendía que nos lo dijera, porque no, excepto Guido acá, que es abogado y ha estudiado, a nosotros no tenemos conocimiento de los procedimientos del derecho, y nos decía que él había recibido, hablaba de los fundamentos de la revocatoria, y él dijo, los recibí por WhatsApp, extraoficialmente. Sí. Y bueno, después la doctora Gómez Alcorta nos decía que eso no podía ocurrir, que era un escándalo, pero el ministro lo decía al aire, no es que fue un trascendido que nos llegó a nosotros. No, yo creo que realmente una notificación por WhatsApp me parece un poco rara, y sobre todo de una cosa tan grave y tan importante como esta, ¿no? El Estado de Derecho es algo que vamos a extrañar, el Estado de Derecho como lo conocimos durante los 12 años de kirchnerismo, lo vamos a extrañar, lo vamos a extrañar como vamos a extrañar si llegamos a perder a Gilles Carbó como Procuradora General de la Nación. Este avance que hay sobre la Procuradora General de la Nación es un tema que nos atañe a todos, porque no son muchos los diques constitucionales e institucionales que tenemos como ciudadanos. El avance totalitario de este Estado que tiene bajo ocupación el sistema democrático viene justamente por las garantías individuales, porque necesita sí o sí legitimar la represión, la desaparición, el acallamiento, el silencio, el miedo y el temor de la población, cuando ya sea indefectible que las consecuencias de este modelo económico, que no es modelo económico, que es sistema de devastación y de saqueo, muestre su peor cara. Y queríamos recordar que dentro de la Procuración General de la Nación, con una acción destacadísima, en muchos de los temas que hubieran sido silenciados, existe la PROCUBIN, que es la Procuraduría contra la Violencia Institucional. Es una procuraduría que tiene acción en lo de Santiago Maldonado, que tuvo acción en todos los casos resonantes, que tuvo acción en el mejoramiento de las condiciones de higiene en el penal de Villa Devoto, que tiene intervención cuando los penitenciarios de la cárcel de mujeres de Ezeiza terminan matando a una de las detenidas por violencia institucional. Entonces son cosas también, no nos olvidemos que tenemos pocos resguardos, nos queda el CELS, queda la PDH, la Liga, Madres, pero no la Correpi, no quiero ser injusto, dejando de nombrar alguno, el gremio de abogados, la gremial de abogados, profesionales por el derecho y tantos más, que perdón, Miriam Bregman también, otra más, pero no nos sobran, no nos sobran resguardos institucionales y constitucionales ante este avance totalitario. La PROCUBIN tiene un número de teléfono al cual se puede acudir, que es el 6089-9054. 6089-9054 o 9295. 6089-9295. En caso de violencia policial, gendarmería, prefectura o de cualquier instancia dentro del Estado, ese es un lugar al cual se puede acudir. Vamos a hacer un poco de historia. Allá por el año 1991, los redonditos de ricota hacían un temón que se llama Mi Genio Amor. Bueno, si alguien iba a ver hasta esta banda hace unos cuantos años a los pubs, quizás recuerde, y los piratas también, en algún cassette pirata anda esta canción. Thank you.

radio o grupo multicomunicacional, La Retaguardia. Opera Natacha Bianchi. Gracias, Natacha. Esto fue un encuentro que se hizo donde se reivindicó también a los campesinos masacrados en Curuguatí, Paraguay, por la cual todavía sigue el escándalo judicial de haber condenado a las víctimas a 30 años de cárcel. Y hacía tiempo que se venía advirtiendo, y a la luz pública este gobierno, que no miente, dijo que firmó pactos de convenios con las fuerzas militares de Estados Unidos, y esto está pasando en este momento, o estuvo pasando, mejor dicho, está pasando en Trelew. Rechazo a la presencia de militares extranjeros en tierra argentina. Este es el reporte número 9. Nos enteramos recién ayer por una publicación periodística, lo cual ya muestra la gravedad de esto, ¿no? Porque entonces, como sociedad de nuestra región, vemos nuevamente que el Senado, una institución que debería depender de nosotros, aprueba algo sin siquiera hacer la mínima consulta, sin que siquiera estemos enterados. En ese marco, y dado que todavía falta que lo apruebe la Cámara de Diputados, nosotros desde el Partido Municipal de MAPU, inmediatamente manifestamos nuestro repudio a esto, nuestra preocupación, y convocamos al conjunto de la sociedad, al conjunto de los partidos políticos, de organizaciones sociales, a plantear un reclamo contra este proyecto, contra esta idea de que se utilice a la población de Trelew y a nuestra región como una especie de laboratorio de guerra. Va a avanzar claramente en la criminalización de nuestra sociedad, en una militarización de nuestra sociedad cada vez mayor, y en la posible extranjerización muy fuerte de la Patagonia, la transformación de la Patagonia, que es lo que nosotros vemos que en parte este gobierno viene queriendo profundizar, porque es un proceso que ya estaba en curso, pero que ahora se está profundizando, que es la privatización de la Patagonia, y la privatización además al servicio de grandes multimillonarios extranjeros, ¿no? Creemos que nuestra región tiene que volver a demostrar su fuerte sentimiento de soberanía, su fuerte sentimiento de autonomía, y decirle a las autoridades que no estamos de acuerdo con esto, que no queremos que esto suceda y que queremos defender nuestro territorio, nuestros recursos y nuestra historia. Pongámonos las pilas, muchachos, pensemos, reflexionemos, acción y reflexión, y fijar rumbos que sean comunes en la diversidad. Tomemos la consigna de Aznar, cuando bajó línea el comandante general de este avance totalitario neoliberal. Busquemos la unidad de los iguales, de los parecidos. Busquemos cuáles son esos trazos. Por la absolución de los delegados de Editorial Perfil, el juicio tendrá lugar el lunes 30 y el miércoles 1 de noviembre próximos, a partir de las 8:30 en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 12 de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es en Avenida de los Inmigrantes 1950. Para hacerle llegar adhesiones, tienen un arroba delegados perfil, después hay un Facebook que es Trabajadores de Editorial Perfil, y bueno, y por ahí estaría bueno hacer llegar un poquito de apoyo, interiorizarse bien de qué es lo que pasa. Y como decimos que nos gusta traer a los protagonistas de la historia para bajarlos de los carteles, de las pancartas, de las camisetas, y que se transformen en carne y hueso para que podamos darnos cuenta que todos podemos ser héroes llegado el momento. Vamos a escuchar el reporte número 10. Como es sabido, el ejército norteamericano jugó un papel fundamental en la liquidación de la guerrilla. La división de Rangers bolivianos que capturó a Guevara había sido adiestrada por un oficial de las Boinas Verdes, el mayor Pepe Shelton. Helo aquí en Memphis entre un grupo de alumnos. ¿Cuál ha sido su carrera militar, Mayor Shelton? En este cuerpo me quedé hasta que me retiré después de las operaciones en contra de la guerrilla del Che en el 68. ¿Y cuál es su actividad de instructor en esta escuela? Yes, here at Hamilton. fue vital para el éxito de las operaciones en contra del Che. Vital for the success of the operation or not? Well, it obviously was if. Bueno, ciertamente lo fue, si se considera que nada tiene más éxito que el éxito mismo. ¿Y usted considera que sin el entrenamiento americano, el ejército boliviano solo hubiera sido capaz de derrotar a la guerrilla? Ahora, usted pudo recoger, hablando con la gente de la zona, si el Che durante su prisionía era alegre, era triste, qué humor tenía. Demostraba cansancio, según me dijeron. No a mucho. Me contó una chica, Quiroga, Eva Quiroga, que no está tampoco más en Pucará. Ella me contó que fumaba mucho y estaba preocupado. Y le llevaban sopa y comía una o dos cucharadas y decía, no puedo más, estoy mal, decía. Me contó la chica esa que cuando llegó él herido, él mismo se había curado la mano, no sé si la izquierda o la derecha, una pequeña herida que tenía. Se curó ahí mismo, en la higuera. Oiga, ¿es verdad que tuvo una posición muy valiente? Mucho, mucho. Porque cuando entró en su cuarto, lo quiso alterar. La chica me contó que Che Guevara le dijo, apunte bien, usted ha venido a matarme. Apunte bien, cobarde. Va a apuntar bien. Me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que mata. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie. Para la venganza ningún camino es largo. El cónsul general de Bolivia en Hamburgo se había engalanado para esperarla. Traje oscuro, corbata de lana azul que contrastaba con la camisa blanca, gemelos que lucían un escudo, el bigote afeitado al estilo militar. Es el 1 de abril de 1971. La bandera tricolor cuelga flácida en el frente del edificio. 10:20 de la mañana. Roberto Quintanilla Pereira, el cónsul, está sentado en su oficina. Es el personaje más odiado por la izquierda mundial y sobre él pesa la maldición de Fidel Castro. Todos los responsables de la ejecución de su hermano de sangre, el Che Guevara, deberán ser eliminados. Él fue quien ordenó que le amputaran las manos al Che y con esa profanación firmó su sentencia de muerte. En 1970, por su propia seguridad, el gobierno de Bolivia decidió enviarlo al extranjero. El 25 de marzo, una supuesta australiana que gestionaba un visado había solicitado telefónicamente una entrevista en el consulado. Y el 1 de abril se encuentra en la antesala. Su mirada recorre ligeramente una imagen del lago Titicaca. Los guerrilleros están entrenados para cuando llegue la hora de disparar. Ella es una guerrillera, pero eso no la ayuda hoy a calmar la sensación de ahogo. Empujada por el torbellino que siente en su interior, la joven da vueltas en la sala de espera. El arma liviana que lleva en la cartera irradia una presencia abrumadora. Por fin aparece el cónsul general, el hombre al que le ha llegado el momento de morir. Por un instante fugaz, ambos se encuentran frente a frente. La mujer saca un Colt Cobra 38 Special. Sus nudillos se ponen blancos por la tensión, no hay lucha. Mientras ella apunta, él se queda inmóvil, como petrificado, con una mano apenas alzada para defenderse. En ese mudo duelo ambos pueden ver el fondo más profundo de sus ojos. Ven la derrota y la humillación del comandante Guevara en la selva. Ven su cuerpo tieso sobre las zangarillas de aquel nefasto poblado de Valle Grande. Era sabido que el Ejército de Liberación Nacional que había creado el Che estaba detrás de este hombre. A pesar de ello, la venganza lo sorprende porque hace su aparición encarnada en una mujer tan atractiva, de una belleza deslumbrante, como se dirá a partir de entonces. Tres tiros ingresan en el cuerpo del cónsul. En la milicia guevarista había una guerrillera a la que llamaban Emilia. Ella era la encargada de dar con Quintanilla, la que viajó 11.000 kilómetros de ida y 11.000 kilómetros de vuelta para hacerlo. Con ella, la venganza dio la vuelta al mundo. Atravesó continentes, usos horarios, cadenas montañosas, océanos, desiertos. Voló sobre los justos e injustos. En un cementerio de La Paz puede verse una lápida con el nombre de Mónica Earle. Mónica se hacía llamar Emilia, pero la tumba está vacía. El cuerpo de la bella asesina de Quintanilla nunca fue enterrado en ese lugar. Retazos de la historia que hay que bajarlos del pedestal. Esa es la intención. Que no sean palabras vacías. Porque hubo un momento que fue difícil y porque hubo un todo o nada. Y ese todo o nada era vida o muerte. Y eso nunca más. Nunca más. No hay condiciones, no es la situación. Y lamentablemente empujar, darle el gusto a la bestia sangrienta que domina hoy el Estado Nacional, que está a la espera de cualquier tipo de reacción directa, no es lo que se va a hacer, no es lo que se va a permitir que se haga. Esto viene de Brasil. A Vera le dispararon en la cabeza y la herida fue torturada, y a pesar de la herida fue torturada durante 3 meses. Pasó por choques eléctricos, palizas, simulación de ejecución, quemaduras, aislamiento en ambientes helados y mucha tortura psicológica. Colgada en el Pau d'Arada, respondió: mi profesión es ser guerrillera. La tortura le valió una hemorragia renal, lo que la hizo ser transferida al hospital del ejército, pesando 37 kilos y sin más poder moverse. Atreverse a luchar, atreverse a ganar, olvidar jamás. Vera Silvia Araújo de Magallanes, presente. Vera Silva Araújo de Magallanes era la bisnieta del líder republicano Augusto Pestana. Nació en una familia de clase media gaúcha arraigada en Río de Janeiro. Pasaría a la historia como una de las más famosas guerrilleras de Brasil contra la dictadura militar, por haber sido la única mujer que participó en el secuestro del embajador norteamericano Charles Burke, Charles Burke Elbrick, en septiembre del año 1969. Esto fue en Brasil. Son materiales que vamos recibiendo de los compañeros de Brasil, de las asociaciones de verdad y justicia. Y vamos a escuchar, a propósito de Brasil, que esto también va a pasar. Es el tema número 7, Chico Buarque, va a pasar. Samba popular, cada paralelepípedo da velha cidade, essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia, que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Almas pra lá dos barões famintos, o bloco dos Napoleões retintos, os pigmeus do Boulevard. Meu Deus, vem olhar liberdade a cantar a evolução da liberdade até o dia clarear. Ai que vida boa, lerê, ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar. Ai que vida boa, lerê, ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral. Isto também vai passar, tem fé, isto vai passar. É, vai passar muitos anos, eu estou falando, vai passar muitos anos, até que eles vão embora, mas a gente tem que ter fé. O carnaval está perto. Mentira, hasta febrero no hay carnaval, así que bueno, pero tengamos fe, muchachos. Escucha, 17 de octubre. Es una fecha conmemorativa, es una fecha conmemorativa por varias razones. Una de ellas porque fue el rescate en manos del pueblo de quien luego sería el general Perón, el líder del movimiento peronista. Y alguien le hizo una pregunta: ¿cómo vivió usted, general, el 17 de octubre? Vamos a escuchar qué decía. Que el 17 de octubre a la mañana se produjo una eclosión popular. Me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la casa de gobierno. En la casa de gobierno me encontré con el general Farrell, sus ministros, estaban los generales, y me acuerdo que el general Farrell me dijo: bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije: pero mi general, llama a las elecciones. ¿Qué están esperando ustedes para llamar a las elecciones? Bueno, le digo, ¿me voy? Entonces dijo: déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa de gobierno, salga al balcón y háblale para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, fin con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir, había como un millón de personas en la plaza, frente a la casa de gobierno. Entonces les pedí que cantaran el himno, ¿sabes? Para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaran, yo armé mi discurso. El himno argentino es bastante largo, no tengo suficiente tiempo como para armar el discurso. Y entonces, les hablé. ¿Cuál es la intención? La intención también es hacer historia, la intención es que escuches las voces de estos personajes que fueron punto de inflexión. Perón, fundador del, o sea, en ese momento, ¿no? Se funda, digamos, que es el acta de nacimiento del movimiento peronista, que llega hasta nuestros días, ¿eh? Y yo creo que, bueno, es esto, es la intención de poder compartir la voz de los verdaderos actores de la historia. Leonor Landaburu, Juan Carlos Katnich eran militantes políticos. Fueron secuestrados el 31 de agosto de 1977. Ella en su casa del barrio de Flores, en Capital. Él en los talleres del ferrocarril Mitre de José León Soares, donde trabajaba. Leonor estaba embarazada de 7 meses y medio. Ambos fueron vistos por sobrevivientes en Campos de Mayo. Pensaba llamar Federico o Eleonora al bebé que esperaban y que debió nacer en cautiverio, hace exactamente 40 años. La pareja y su hijo o hija siguen desaparecidos. Aún lo buscamos, Abuelas de Plaza de Mayo. Y en estas épocas de oscuridad hay luces, hay seres de luz, hay seres que iluminan, y que bueno, y que van a ser soporte en estos momentos en el que hay muchas generaciones que solamente conocieron la democracia y bueno, tal vez la experiencia de quienes traen un bagaje de luchas en condiciones absolutamente contrarias, nos iluminan, no solamente con su palabra, sino con su ser. Vamos a escuchar qué decía en un encuentro que se hizo aquí en la Casa de la Retaguardia. Este es el reporte número 12, Norita Cortiñas. Estoy como estos días como muy especial, porque todos estos días digo, 41 primaveras

Chico Méndez, Chico Méndez, defensor de la Amazonía. Chico Méndez recibiendo con los brazos abiertos al Brujito. Y estas son las historias que nos deparan. Historias hay también como la de Luciano Arrúa, que se transforma en símbolo, que se transforma en lucha y que en brazos de familiares, amigos, compañeros, organizaciones solidarias, no se lo olvida y va avanzando en ese barrio que debería tenerlo presente y cubriendo su ausencia con acciones culturales, con conmemoraciones, y esto pasó en la Plaza Luciano Arrúa el sábado pasado. Y en esa jornada, que fue prolongada, que fue amorosa, que fue muy, muy, muy cálida y muy militante, hubo una mesa que tuvo que ver con los medios alternativos de comunicación o la comunicación en sí. De ahí tenemos un retazo del cual, de manera atrevida, elegimos qué pedazo queremos, y justamente en este segmento hay como una paradoja, un dilema que la verdad que me incumbe. Así que bueno, vamos a escuchar. Este es el reporte número 13. Si no tienen de qué hablar, pongan música. Entonces lo que hicimos es eso. O sea, hicimos un programa de una hora y media, en la que charlamos, contamos nuestras sensaciones, y cuando no tuvimos más nada que decir, pusimos música, y seguramente nos perdimos un momento en el que nos hubiera escuchado muchísimo más gente. Seguramente, ¿no? Seguramente. Pero la verdad es que también pasó que muchos de los chicos querían estar sí o sí en la plaza y que se fueron para allá. Me parece que ahí es un momento en el que se nos pone en juego esta cuestión de que quizás vamos en contra de nuestra propia pretensión de masividad cuando pasan estas cosas, y tenemos como una cierta ética que muchas veces nos impide alcanzar esa masividad, porque claramente la mayor parte de la sociedad prefiere ver fotos escabrosas, prefiere tener un periodista diciéndole algo, no importa si es mentira o no es mentira, alguien que le cuente. Esa ansiedad en la gente hace que sientan la necesidad de que alguien les cuente, les diga algo. Y bueno, quizás muchas veces eso, ese algo que se les dice, es una parte de la verdad o directamente es mentira. Creo que es un interrogante, y después le quiero dar la palabra a Lucas, que la pidió como para hacer un breve cierre. Esto que vos decías de que muchos querían ir a la plaza, y a nosotros nos ha pasado, que es sigue siendo complicado para nuestros medios, a pesar de que, por supuesto, hay una distancia fenomenal en el tipo de cobertura que hacemos de ciertas cosas, por lo menos para mí sigue siendo una gran dificultad la idea de la distancia que encuentro entre la posibilidad de estar como militante en un lugar y la necesidad de cubrir eso que pasa. ¿Se entiende? Sí. A veces me resulta muy incómodo cubrir algo que pasa cuando yo quisiera estar participando desde otro lugar. Claro. Porque no es tan lindo cubrir como estar participando de otro lugar. O por lo menos no es algo tan visceral cubrir, ¿no? Eso. Y no, ahora ahí tenemos que ver la necesidad. Cuando entendemos la necesidad, disfrutamos de... Yo muchas veces me pierdo. Soy, creo que, de la radio el que más se pierde cosas por estar en... Sí, me hiciste pensar, porque lo... Pienso anoche, cuando nos enteramos de la noticia de que era Santiago, que mientras muchos estaban yendo a la plaza, también de forma espontánea se estaba armando un santuario en la puerta de la morgue judicial, y con muchos compañeros y compañeras de la revista decidimos ir, y ahí tomé la decisión de no laburar. Digo, no voy a hacer ningún testimonio, no voy a hacer ninguna entrevista, esto lo voy a vivir de otra manera. ¿Sí? Tomó registro un compañero fotógrafo. Yo, muy cortito, para no extenderme, quería resaltar algo. Fernando nombró a Sergio del Pasan Música, algo que va a quedar también, y que lo tenemos que pensar desde las cátedras y las carreras de comunicación y de periodismo. Como también tenemos que pensar que en estos casos, tanto en la familia de Luciano como la familia de Santiago, necesitó y tuvo que salir a construir una herramienta de comunicación propia ante las falsedades y las operaciones y las mentiras que se intentaron instalar en ambos casos desde el primer día. No tanto de la desaparición como también con el... Fue un accidente y que el actual Santiago Sabó, porque no sabía nada. Creo que con la radio y también con los diversos canales que ustedes supieron construir y con la página de web que hoy hizo la familia de Santiago Maldonado, que es un medio de comunicación en sí. Uh-huh. Bueno, lamentablemente, bueno, hasta ahí llegamos. ¿Por qué? Porque sí, porque la verdad que era para sentarnos ahí y empezar a también a dar nuestras opiniones. Pero bueno, valga este retazo porque las cosas hay que reflexionarlas y dimensionarlas. Esto se dio en medio de una actividad prolongada de muchas horas y realmente durante esta actividad sucedieron todas cosas de mucha calidad, de mucho contenido, de mucha intensidad. Pero respecto al tema este de los medios alternativos de comunicación y la vocación, el gusto, el placer y la militancia. A ese respecto, por ejemplo, me vienen casos dramáticos. Por ejemplo, el bombardeo en la Casa de la Moneda, en el golpe en Chile, y el camarógrafo que muere enfocando al vigilante que lo mata, por ejemplo. No optó por cubrirse, no optó por esconderse, por salvar su vida. Optó por seguir haciendo lo que hacía, seguir filmando, seguir pasando el video y dejar documentación. Dejar un documento, digamos, incontrastable de lo que estaba pasando en ese momento. Hay casos de también, todos así, medios dramáticos, ¿no? De reporteros de guerra que tal vez se enganchan en una tarea humanitaria porque hay, no sé, personas muy vulnerables, heridas, y están ahí y dejan de hacer lo que están haciendo. Y después tenés otros, como se dio en la época de la, o sea, en la primavera árabe, de periodistas que se transforman así, periodistas sociales o periodistas, digamos, de ocasión, que empiezan a documentar y su documentación llega a todo el mundo. Y si no hubiera sido porque privilegió el levantar la información y retratar lo que estaba pasando, en otros lugares del mundo no se hubiera sabido. Ese es todo un dilema que creo que pasa por lo personal. En cuanto a la actividad en sí de la comunicación alternativa, creo que en estas circunstancias en las cuales estamos viviendo cobra una envergadura casi dramática. Diríamos que habría que sería cuestión de empezar a sacarle punta al lápiz, ¿no? El tema este de la eficiencia, la militancia y la cobertura social. Y bueno, y no nos olvidemos de que tenemos el Estado de Derecho en discusión, que si voltean a, como están tratando de hacer, a la procuradora Gils Carbó, no es el tema de la procuradora o cómo se llame, no es el nombre propio, es la institucionalidad y es el resguardo de los derechos individuales, porque si avanzan institucionalmente sobre la Constitución Nacional haciendo una interpretación antojadiza de una medida que se tomó en el año 1991 el gobierno de Menem contra el fiscal Molina, o sea, anterior a la reforma constitucional de 1994, olvidémonos del Estado de Derecho y realmente todos estamos en libertad condicional. Y antes de irnos, dos cosas voy a pedir. Primero, gracias Natacha Bianchi por estar ahí y por operarnos. Vamos con el tema número 9, Manu Chao, La Marea, muy riquito. Ser tu ranchito, si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito. Pa' llenar la pancita, mamá, pancita de suadero. Con todo cebollita, mamá, vámonos de jaleo. Por la vieja Sonora la marea va subiendo. Por la vieja Sonora caen gotas a montón. Sopita de camarón se la lleva la corriente. Sopita de camarón la marea va subiendo. Subiendo, mamá, la marea va subiendo, mamá. Subiendo al que marea. Si tú eres mi carnal,